Celos, celos, celos. Siento celos de ese hombre que te besa y que te abraza. Pero tú, tú que sabes de este amor que por ti sufro, vida mía. Te deseo.